En algún momento presentamos también a Mick Cerviño dentro de la colección clásica de NEMS Enterprises, haciendo un disco completamente de bajo. Uh-huh. Mick Cerviño, el bajista argentino de Blackmore Knight. Exactamente. Primer compatriota que se da el gusto de tocar con el maestro y que ahora volvió a la banda. Buenísimo. En últimas novedades indican que volvió a la banda para este tramo de la gira que abarca Inglaterra e Italia. Bueno, siguiendo esa tradición, ahora presentamos un disco también de corte clásico de Jens Johansson, el tecladista de Stratovarius, Yngwie Malmsteen. El hombre del currículum interminable. No, es terrible. O sea, examinar la discografía de Jens Johansson es agarrarte un dolor de cabeza seguro. Claro. Participó en todas partes, inclusive en Blackmore's Night, por ejemplo. Ya que lo mencionamos, ¿no es cierto? Bueno, el tema es que para este disco, Ten Seasons, al buen hombre lo dejaron en una galería de arte durante varios días, espero que no encerrado, por supuesto. Y en esa galería de arte el tipo dio rienda suelta a improvisación sobre sus influencias clásicas. Ajá. Y preparó este disco tan particular que, digamos, lo que tiene es una suerte de clima o atmósfera que da a partir del uso exclusivo del piano. El piano en cuestión es un Steinway. Vos sabés que la marca es lo suficientemente importante en este caso, sí, señor, como para mencionarla. La galería de arte es la Kostabi World de Nueva York. Y el tema es que el ámbito, dice Jens, que lo influyó muchísimo porque está lleno de objetos de arte y de habitaciones tremendamente espaciosas y bellísimas. Entonces eso le dio la oportunidad de una inspiración aparte. Elegimos como tema The Last Days of Peace, Los Últimos Días de Paz, porque después seguramente se metió a las giras con Stratovarius y ahí se acabó todo, nada que hacer. Se acabó la melancolía y la música clásica. Claro, no, pues yo imagino en medio de la galería solo, yo haría una película de terror más que... Claro. Más que una cosa así de tipo clásico. Y se acercaba y decía, no quiere parar un ratito, quiere que le traiga un café. No, deja. Tum, tum, tum, y se iba. Otro amigo de la casa, Jens Johansson, en ABC.